Julia. Julia. Julia. Julia, qué elegante estás. Julia, qué bonita estás. Oh, Julia, eres un primor, porque tengo razón. Julia, ¿cuál encanto es más? Julia, ¿qué te hace brillar? Oh, Julia, eres un primor, porque tengo razón. Oh, oh, oh, oh, muy feliz debo estar por ser solo el dueño de tu corazón. Oh, oh, oh, oh, cómo no lo iba a estar. Oh, te amo infinitamente, te amo. Julia, qué elegante estás. Julia, qué bonita estás. Oh, Julia, eres un primor, porque tengo razón. Julia. Julia. Julia. Por ser solo el dueño de tu corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, cómo no lo iba a estar. Oh, te amo infinitamente, te amo. Julia, qué elegante estás. Julia, qué bonita estás. Oh, Julia, eres un primor, porque tengo razón. Porque tengo razón.